Seguimos en este Noticias con Mate y como todos los miércoles llega a nuestro programa Victoria Estrada con la columna de Internacionales. ¿Cómo estás, Victoria? Buenos días a todos, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, acá disfrutando del vientito fresco. Ay, sí, volvió el frío. Por unos días, por lo menos. Parece que por un par de días. Victoria, bueno, una noticia que viene desde Brasil, donde que dice que Lula renunció a presentarse a las elecciones. Así es, tenía el Partido de los Trabajadores hasta el día de ayer un plazo para presentar a su candidato y bueno, finalmente Lula da Silva decidió renunciar a su intención, ¿no?, de postularse como candidato tras la impugnación del Tribunal Electoral y los tiempos, ¿no?, que le impusieron para que se expida, ¿no?, quién sería su candidato. Pasó lo que, bueno, se estimaba, que es que su compañero de fórmula, Fernando Haddad, que es el ex alcalde de Sao Paulo, sea el candidato a presidente y con un acompañado de la fórmula de Manuela Dávila, que sería, ¿no?, su candidata a vicepresidente. Ella es líder del Partido Comunista. Ahora, bueno, lo que queda ver es cómo se da esa, cómo lucha el Partido de los Trabajadores en este corto tiempo de campaña que le queda, el traccionar los votos que iban directamente de Lula hacia Fernando Haddad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que de un 30 o 39% ya era la intención de voto hacia Lula da Silva. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿no?, ver cuál es la transferencia directa de votos hacia Fernando Haddad, que es el nuevo candidato del PT, que se estima ahora hasta un 9%, pero bueno, esa cifra, dependiendo la campaña, ¿no?, irá ascendiendo, ¿no?, ahora sobre todo que ya se confirmó la candidatura de Haddad. Hay un viejo axioma en la política que dice que los votos no se transfieren. ¿Esto cuánto puede influir, digamos, en lo que va a ser las elecciones del PT? Sí, según las encuestas, se estima que la transferencia de votos va ronda la directa, ¿no? Sí. Ronda el 9%, que es muy poco teniendo en cuenta que Bolsonaro dice, bueno, que ya llega a un 30% de intención de voto, sobre todo después de lo que fue este ataque y este atentado contra su persona, en donde lo apuñalaron. Entonces eso es como que de alguna manera revirtió mediante, bueno, muchos dicen, ¿no?, esta figura más de la victimización al pueblo brasileño, que, bueno, si antes lo rechazaba o era un poco escéptico, decide no votarlo. El hecho es que, por más de que Jair Bolsonaro sea el que se impone frente a una figura como Haddad, que bueno, claramente no es lo mismo que lo que representa Lula da Silva, ¿no? Claro. También Bolsonaro representa la mayor cifra de rechazo, ¿no?, del pueblo brasileño. O sea, si bien tiene una intención del voto que va del 22% al 30%, el rechazo hacia el candidato es del 44%, la cual es una cifra bastante alta y lo que se estima podría traducirse en una transferencia de votos a Haddad, ¿no? Siempre digo, la amenaza de la figura de Bolsonaro es muy fuerte, más teniendo en cuenta lo que ya está dejando el gobierno de Michel Temer, y la figura de un ex militar al poder con todas sus características y sus rasgos xenófobos, racistas y bueno, con toda esta apología que hace también a la última dictadura militar de Brasil, creo que me parece que es en sí mismo campaña suficiente para que Brasil elija la alternativa del Partido de los Trabajadores, a pesar de que existe una fuerza, un discurso bastante fuerte de las Fuerzas Armadas en que el pueblo no acompañe al Partido de los Trabajadores y que acompañe, ¿no?, a Bolsonaro con toda esta retórica que se repite, ¿no?, en toda la región, que es combatir la corrupción y etcétera. Ese es más o menos el panorama al que se enfrenta toda esta cuestión, ¿no?, de la transferencia de votos. Se confirmó que realmente fue apuñalado, porque se se puso en duda eso que había sido todo un circo, ¿no? Armado a la vuelta. Sí, muchos dicen que fue un montaje, porque bueno, claramente no se vio, por ejemplo, sangre al salir. Bueno, hay muchos videos, pero no se ve que no se ve la sangre, ¿no? En concreto, pero bueno, los médicos dijeron que tenía una hemorragia interna muy muy importante. Bueno, después, de hecho, el mismo Bolsonaro grabó un video desde el hospital haciendo proselitismo. Son varias las acciones que llevó a cabo que un poco lo ponen en duda. No sé si, bueno, algunos desde el lado del montaje, otros desde el lado de la victimización, ¿no? Claro. Para tratar de contrarrestar este rechazo que es bastante importante, ¿no? Es prácticamente la mitad del pueblo brasileño que le tiene rechazo a uno de los candidatos, ¿no? Que más intenciones de voto tiene. Entonces, de esta manera un poco se contrarresta, porque siempre el pueblo tiende a ponerse un poco, ¿no?, del lado de la víctima, ¿no? Así que esto podría generar algo, bueno, sin duda es algo importante para analizar en lo que van a ser las estrategias electorales de tanto del partido Bolsonaro como del Partido de los Trabajadores, para ver, ¿no?, cómo se sigue trabajando en estrategia electoral, ¿no?, de acuerdo a eso. Y volviendo a Haddad, ¿no?, que no es el Haddad que nosotros conocemos aquí en la Argentina, ¿no?, el periodista que gran lobista de las multinacionales y que es el dueño de Infobae, digamos, ¿no? No es ese Haddad. Pero que este Haddad fue ministro de Educación de Lula y de Dilma, y de, como decías vos después, que fue alcalde de Sao Paulo y que era bastante querido. Sí, bastante querido, pero bueno, lógicamente, ¿no?, comparando el liderazgo que tiene Lula con una persona como Haddad, bastante querido, bastante buena imagen, ¿no?, positiva, pero no tiene, o sea, no es tan conocido, ¿no?, y no tiene toda esa capacidad de liderazgo que tiene Lula da Silva, ¿no? Eso es lo que hace que la transferencia de votos no sea directa. Pero bueno, yo creo que ante la amenaza de una figura como Bolsonaro y todo lo que él representa, y más en el contexto, ¿no?, de crisis en el que se encuentra Brasil, que bueno, recién ahora un poco está saliendo de una de las recesiones más importantes que tuvo en su historia, con un crecimiento del PIB del 1%, recién, bueno, el año pasado pudo salir de la recesión. El contexto me parece que, bueno, ameritaría, ¿no?, que el pueblo brasileño se levante y se pronuncie a favor del bueno, lo que no quieren que vuelva a pasar, ¿no?, que es claramente la dictadura, con un Bolsonaro que dijo que había que condecorar a policías que maten a delincuentes, que iba a poner a militares como ministros porque son más eficientes que cualquier otro tipo de persona. Y bueno, una imagen de Partido de los Trabajadores, bueno, antes Lula, pero ahora el Partido de los Trabajadores, que no Lula lo que promoviera justamente todo lo contrario, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, si bien tuvo algunas cuestiones como la militarización de Río de Janeiro, las favelas, no es lo mismo que representa, ¿no?, la figura de Jair Bolsonaro en una profundización de las atribuciones a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Se puede dar una situación muy parecida a la que vivimos en la Argentina en la década del 70 de Haddad presidente, Lula al poder, imitando lo que fue Cámpora presidente, Perón al poder? Sí, yo también, a mí me gustaría compararlo con las últimas elecciones, que espero, bueno, no tengan el mismo resultado, pero las últimas elecciones de Argentina, o sea, lo que representaba Mauricio Macri y lo que en realidad ni siquiera sería lo mismo, porque Daniel Scioli no representa lo mismo que Haddad, ¿no? Es una figura bastante distinta, ¿no? Es como que Scioli quizás sí tenía más sombra de la derecha que una figura como Haddad, que tiene bastante imagen positiva, ¿no? justamente por eso, porque no hizo una buena gestión como alcalde, como ministro, pero bueno, no está dañado, digamos, por otro tipo de cuestiones políticas como Scioli. Pero lo cierto es que no fue suficiente para Scioli esta transferencia, ¿no? Bueno, el liderazgo de Cristina a Scioli fue justamente lo que lo perjudicó. Y sobre todo, ¿no? La campaña, ¿no? La campaña electoral negativa. Me gusta compararlo en estos términos porque ahora justamente lo más importante tras la impugnación de Lula es ver eso, ¿no? Si la transferencia de votos se puede jugar, si va a ser directa o si por lo menos va a alcanzar, va a ser decisiva. Hay que tener en cuenta que también en Brasil, bueno, tiene una segunda vuelta. Las elecciones son el 7 de octubre, pero la segunda vuelta son el 28 de octubre, así que por lo menos Haddad debería situarse, ¿no?, en un segundo lugar para poder pelear el balotaje en segunda vuelta. Muy bien, Victoria, muchísimas gracias. La verdad que es bastante completo. No sé si te quedó algo. No. Si no tienen otra pregunta o... No, me parece que fue bastante... ¿Cómo? Ah, me dicen que hay que invitar para el programa de esta noche. Ah, sí. Esta noche tenemos el nuevo día de Aldea Global de 21 a 23 horas. A partir de ahora vamos a estar los miércoles. Así que ahí estaremos con, Emanuel Girard, Matías Arriola Silva y Ernesto... no sé, el apellido de nuestro compañero Ernesto, que es la nueva incorporación, ¿no?, del programa. Vamos Bien. A estar un poco, bueno, como hacemos siempre, construyendo la agenda internacional. Seguramente vamos a tratar en profundidad este tema de Lula, también los temas recientes sobre la guerra comercial de China y Estados Unidos, que es una guerra que ya viene, ¿no?, pero ahora se profundiza cada vez más, y todo este conflicto que está teniendo China con los Estados Unidos por la injerencia en América Latina, ¿no? Lo vamos a tratar más en profundidad de esta noche y bueno, también cuestiones como la de Putin, que bueno, impulsa una reforma jubilatoria que es bastante polémica, todos esos temas y más vamos a estar tratando esta noche. Perfecto, Victoria, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Un beso para todos. Chao. Ahí pasaba Victoria Estrada con su columna de política internacional, contándonos todo lo que tiene que ver ya con las inminentes elecciones en Brasil.